Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes bienvenidos a una emisión más de su programa Altersexual, aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Les saluda su amiga Virginia Urbina y en esta ocasión vamos a hablar sobre el porno chacalismo con nuestro invitado Leche de Virgen Trimejisto. Es un performancero artista de la ciudad de Querétaro. Lo tenemos enlazado vía telefónica. Hola, Leche, ¿nos escuchas? Sí, hola. Muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. Pues muchas gracias. Bienvenido. Te agradezco. Agradecemos tu presencia virtual en este espacio. Y bueno, el tema de hoy es porno chacalismo y se trata de que alguna vez todos en nuestras vidas hemos consumido o visto pornografía, donde constantemente nos encontramos con abundantes estereotipos y modelos de belleza que exaltan la hipermasculinidad y que objetivan que vuelven un objeto a los personajes femeninos, entre otros muchos elementos muy cuestionables de la pornografía habitual y que han causado mucho desencanto entre los consumidores habituales de porno, provocando que cada vez escuchamos más propuestas que cuestionan y que enfrentan todas estas ingredientes del porno tradicional. Entonces, en este sentido, el pornochacalismo, como menciona el autor del proyecto, implica el robo, aprovechamiento o usurpación subversiva de una serie de códigos, tanto visuales como corporales, que aluden a alcanzar una masculinidad oficial que legitima a ciertos sujetos por encima de otros. Más o menos de eso se trata lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar la entrevista con nuestro invitado, quiero que escuchemos esta tema musical en nuestra sección Placeres Sonoros. Este tema es de Caswell, un rapero estadounidense. Es homosexual, es de Massachusetts. Es conocido por sus letras explícitas y por sus videos provocadores. Este tema se llama Rice and Beans y en este video podemos ver un poco de los estereotipos que se asocian a la idea del chacal que se tiene, pero bueno, en este caso sería desde los imaginarios americanos, norteamericanos. Enseguida vamos con el tema y regresamos para hablar con nuestro invitado y su proyecto Porno Chacalismo. Placeres sonoros. Blowing up my libido, exploding my torpedo. Take me to 191 in St. Nicholas. You got it ridiculous. Watch out, I'm ticklish. Toss your ensalada, stuff your empanada. I like a big umbrella on my piña colada with Jorge, Ricardo, Caesar, Eduardo. Let's make the sweat drip and a piece of mojado. Seres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí en Altersexual. Les saluda su amiga Virginia Urbina. Tenemos en la línea telefónica a Leche de Virgen Trimejisto, autor del proyecto Porno Chacalismo. Y bueno, bienvenido una vez más, Leche de Virgen. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, quisiera que nos contaras de qué se trata esto del porno chacalismo. A ver si nos puedes explicar. La idea surgió a partir, bueno, de realizar un cuestionamiento a los modelos hegemónicos del porno y de la masculinidad, un tanto por razones, bueno, que van de lo personal a lo colectivo, en el sentido de que, bueno, a mí me implica, tanto como artista, pues como también como ser humano, ¿no? De alguna manera, hemos tomado la referencia, digamos, cultural de la figura del chacal como un estereotipo también dentro de la comunidad gay o de la cultura gay, que implica una especie de performance tanto de género como sexual, que tiene que ver con la hipervirilización o hipermasculinización del cuerpo de sujetos que se autodenominan o se asumen como homosexuales o gays, y que tiene que ver justamente con utilizar ciertos códigos que implican desaparecer todo tipo de pasividad o de amaneramiento o de características que los emparenten con lo femenino. Ajá. Y además de eso, exaltar o de alguna manera magnificar las características que puedan de alguna manera beneficiar a estos sujetos en términos de masculinidad, ¿no? Que tiene que ver con la rudeza, la valentía, la competitividad, etcétera, etcétera, y también a nivel de aspecto físico. Entonces, yo, pues a nivel personal, la manera en que me relaciono con mi cuerpo, que bueno, que tengo yo una relación con mi cuerpo a partir también del arte, de arte de performance, de arte del cuerpo, lo veo también como una herramienta y como una estrategia política, y es un poco, no es que yo haga de chacal, pues, ajá, sino que sí me he apropiado de algunos elementos que me han servido a mí en la práctica diaria para usurpar este lugar de la masculinidad hegemónica como una estrategia política. Entre eso, por ejemplo, el bigote o algunos otros elementos que pertenecerían en el imaginario al macho, ¿no? A la idea del macho. Y también, bueno, la idea de pornochacalismo viene y surge a partir de todos estos cuestionamientos y, digamos, necesidades de poder ver otras alternativas y de deconstruir el porno, pero también surge de la idea de que, bueno, en México, tal cual, el chacal o chacalear a alguien, ajá, tiene que ver con robarle o con aprovecharse de él o con de alguna manera quitar o usurpar, ¿no? Y eso es un poco el ejercicio que se hace a nivel teórico o conceptual en estas fotografías o en este proyecto de porno chacalismo, al yo usurpar estos códigos tanto del porno como de la masculinidad y en la fotografía, ¿no? Ah, okay. Que bueno, las fotografías es un proyecto fotográfico en colaboración con el fotógrafo Erani Enríquez Amaya, H., que bueno, que habíamos trabajado antes juntos, y él, bueno, se especializa, digamos, como en fotografía de performance, y bueno, ha hecho registro antes de mis performance, y esa vez decidimos hacer esta serie de fotografías justamente para hablar de este tema, ¿no? Que de alguna manera nos parece como, pues, muy importante que venga a colación, ¿no? Y bueno, además de las fotografías, ¿hay algún otro elemento que constituya el proyecto del pornochacalismo o son solo una serie de fotos? Por ahora es una serie de fotografías. Sin embargo, también hay que pensarlo como una especie de proyecto conceptual, en el sentido de que, por ejemplo, una de las fotografías es una reinterpretación de una imagen de Annie Sprinkle, de esta performancera y actriz porno que, bueno, que de alguna manera se le considera como la abuela del posporno. Ajá. Y que ella hace una fotografía en los inicios de su carrera, cuando empieza a hacer este traslado entre el arte y la pornografía, donde se hace una especie de foto que se llama Anatomía de una pin-up, ¿no? O de la foto de una pin-up. Y esta fotografía, bueno, es una fotografía en blanco y negro, donde ella sobre la fotografía escribe con líneas, como manera de descripción anatómica, uh-huh, todos los elementos que le hacían a ella aportar, tanto a nivel corporal como visual, para encajar en la idea de la pin-up, ¿no? Entonces nosotros hacemos una reinterpretación, pero a partir de los códigos del porno gay y de mi propio cuerpo, que hay otro de los elementos importantes, es que mi cuerpo, aparte de estar atravesado pues por varias líneas horizontales que tienen que ver con la raza, el género, la clase, ¿no?, la pertenencia a la edad también, ajá, que yo al ser pues mexicano, de clase media, moreno, no heterosexual, etcétera, etcétera, también hay otra línea que atraviesa mi cuerpo, que es la enfermedad, que yo tengo una enfermedad crónica del riñón que también me genera algunos efectos secundarios por la incorporación de medicamento a partir de la enfermedad, ¿no? Ajá. Y esos códigos son visuales a nivel del cuerpo, que son cosas que no encontraríamos en los cuerpos ultra trabajados y digamos casi hidráulicos de los actores porno mainstream o convencionales en el porno gay, que siempre vemos ese tipo de, como tú decías, de estereotipos y de figuras masculinas que tienen, bueno, un pene enorme, que tienen músculos en todos lados, que siguen incluso de alguna manera, ya sea que estén de alguna forma sexualizando el estereotipo latino, donde puedes encontrar así tal cual como porno latino, gay o Latin porn con twinks y demás que tiene que ver con justamente estos códigos, o ya sea incluso que de alguna manera incorporan los códigos del porno mainstream estadounidense, ¿no? Entonces encontramos modelos en la pornografía, porque hay que recordar que, bueno, la pornografía gay, como muchas de las otras pornografías, es un modelo pedagógico también, ¿no? Claro. Entonces uno entiende o uno aprende a partir del porno. Uh-huh. Y lamentablemente estos modelos pues se vuelven eso, una figura a seguir por muchas personas. Y que a mí me ha tocado verlo de manera práctica, no es nada más teórico, ¿no? Sino que, bueno, yo en los ambientes en los que convivo, de alguna manera sí me doy cuenta de cómo hay esta necesidad por performar esta actividad masculina, ¿no? Y digo actividad en el sentido de que efectivamente me he dado cuenta de que hay una discriminación hacia los homosexuales pasivos o etcétera, que se emparentan más con lo femenino que con lo masculino. Y pareciera ser que estas relaciones de masculinidad dan ciertos privilegios que otros no tienen. Ah, ya veo. Okay. Entonces justamente es un poco la idea, porque bueno, mi cuerpo no se parece nada al cuerpo de un artista, de un actor porno, de porno latino o de cualquier porno, sino que más bien es bueno un cuerpo cualquiera que aparte tiene ciertos efectos visibles por la enfermedad, como no sé, la hinchación del rostro, de los ojos, erupciones en la piel, etcétera, etcétera, que de en primer instancia harían que mi cuerpo no fuera deseable y que ningún productor porno o pornógrafo decidiera hacer porno conmigo, ¿no? Pensando en que eso no se podría vender. Y justamente un poco la idea es cuestionar estos cánones de belleza o de supuesta belleza o de supuesta masculinidad a través de un ejercicio con el arte del cuerpo y la fotografía, como una especie de análisis crítico. Oye, Leche, y cuéntanos, ¿cuál es tu opinión acerca de las alternativas o las tendencias actuales de la pornografía gay? Más o menos, ¿cuáles crees tú que sean las consecuencias para quienes consumimos porno de que se exalten tanto estas estereotipos y esta hipermasculinización? Pues bueno, hay que recordar que bueno, uno tiene en la cabeza así como que el porno es esto de que llega, no sé, ¿no? El chico buenísimo. El plomero, ¿no? A la casa. Sí, exacto, el plomero, a arreglar la casa y demás. Pero bueno, eso es un porno hasta cierto punto ya casi caricaturesco, ¿no? Que ya el mismo porno también ya desechó, y aunque el porno no innova mucho tampoco, ¿no? Pero ha buscado otras maneras. Y lo curioso es que la manera de exotizar los cuerpos, en términos del porno mexicano, por ejemplo, o sea, de lo que ocurre aquí en la industria del porno, también en relación a las demás industrias del porno alrededor del mundo, tiene que ver mucho con una especie de Mexican Curious. O sea, van a los lugares comunes del imaginario cultural mexicano, uh-huh, de lo que sería la cultura popular, y de ahí extraen cierto tipo de códigos que son utilizados pues para generar historias que no tienen una trama de ninguna manera complicada como pretexto para generar las escenas porno. Ajá. Sin embargo, también algo curioso es que, aparte de este como contexto, es que los cuerpos que escogen siempre denotan el clásico sex symbol latinoamericano y que está como muy ligado a una especie de vista desde afuera de lo que consideramos como el cuerpo mexicano masculino deseable. Y lo curioso es que se hace desde adentro de México. Entonces estamos hablando de una especie de incorporación de los códigos de extranjeros, o sea, de una visión extranjera sobre el cuerpo mexicano, pero hecha por productores de porno mexicano, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, esto quiere decir que incluso pues nosotros mismos, como consumidores de porno, incluyéndome, al ver este tipo de pornografía, estamos de alguna manera legitimando estos ideales que ni siquiera corresponden a nuestra realidad cotidiana, ¿no? Okay. Y bueno, eso por un lado. Y otro, como a nivel general, pues bueno, hay mucha, digo, no cambia demasiado, pero hay mucho, digamos, mucho porno gay que se centra en mostrar como donde yo he visto mayor auge en la conjunción entre cuerpos que parecieran estar como, bueno, que son como de sementales, etcétera, insisto, súper trabajados, y rostros como mucho más jóvenes, ¿no? Como apuntando como al twink, más o menos. Eso es como lo que he visto que más fuerza tiene, ¿no? Como pensar en artistas porno que están teniendo mucho éxito ahorita, como no sería, no sé, Jake Bass o otro tipo de artistas, digo, de actores porno, que están teniendo mucha influencia en los consumidores también, pues también habla como de una especie de relación de que ya el cuerpo deseable del hombre no tiene que ver tanto con la madurez, sino como con el cuerpo joven. Y eso también nos habla de otro tipo de gestiones del cuerpo y de pues hasta biopolítica, pues, ¿no? Sí, claro. Oye, está muy interesante nuestra charla. Tenemos que ir a un corte rápidamente. Vale. Vamos a volver y vamos a revisar una parte de un texto en nuestra sección Sexografías de Rocío Córdoba Plaza que se llama Entre chichifos, mayates y chacales tiene un poco que ver con este tema que estamos platicando hoy. No se despeguen, seguimos aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Enseguida regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Sexografía. Entre chichifos, mayates y chacales, de Rocío Córdoba Plaza. Palabra de chacal. El término mayate, nahuatlismo que hace referencia a los escarabajos estercoleros en una clara alusión al coito anal, es usado para denominar a los trabajadores sexuales masculinos que ofrecen servicios a varones. El mismo término también suele usarse para designar a quien juega el papel activo en una relación homoerótica. Dentro de este grupo existe una variante a la que se denomina chacal, que hace referencia a los mayates de aspecto hipermasculino. El chacal debe mostrar dosis de agresividad, vulgaridad y rudeza que el imaginario social adjudica al tipo supermacho, aunque también es común que aluda a los mayates de extracción socioeconómica más baja, casi todos pertenecientes a las colonias populares cercanas a la zona centro, incluso identificados como chavos banda. En este entendido, como los mayates representan la figura masculina por excelencia del comercio sexual, suelen autodefinirse como heterosexuales o quizá como bisexuales, pero nunca como homosexuales. Yo más bien me considero bisexual. Me gustan hombres y mujeres. Tal vez me gusta más el sexo con un hombre porque estás con un hombre que puede parecer muy masculino y es más erótico ser dominante con alguien que parece ser también muy masculino. Richard, 21 años. Una constante en sus relatos es la insistencia en que ocupan siempre la posición activa durante el ejercicio de su trabajo, porque el éxito de los mayates depende de su imagen de machos. Aseguran que jamás aceptan ocupar la posición pasiva, pues esto equivaldría a feminizarse como lo hacen sus clientes, manifestando su desprecio hacia los homosexuales, sobre todo los más afeminados. Sin embargo, algunos relatos también cuestionan esta inflexibilidad en los papeles sexuales, pues llega a aparecer la aceptación de proporcionar al cliente la llamada ida y vuelta, término con el que se conoce la penetración mutua, con la aclaración que siempre es otro y no el entrevistado el que la permite. Dice uno de los informantes. Algunos cuates de por aquí que se dicen muy machitos, que no permiten que los atornillen, pero muchos clientes te lo piden, ¿no? Te dicen, te doy tanto por la ida, pero tanto más por la vuelta. Y pues por la lana, o porque bien que les gusta, pues le entran. Luis, 19 años. La pretensión de hipermasculinidad y la negativa a aceptar un papel pasivo puede ser también un mecanismo para incrementar el precio del servicio. De esta manera, el cuerpo se convierte en espacio simbólico de lo que se es, pero también de aquello de lo que pretende diferenciarse. Todos los hombres entrevistados manifestaron razones económicas para dedicarse a la prostitución. Sin embargo, algunos aseguran haberse iniciado en ella por conocer el ambiente o por diversión. Otros lo toman como una forma de ganar dinero fácil, que les permite mantener su consumo de alcohol y de drogas, pues el empleo de marihuana, cocaína y anfetaminas es casi generalizado entre la población. Otro de los informantes dice: yo soy hombre. Lo que hago, lo hago por conseguir dinero fácil, y ese dinero lo ocupo para mis gastos y de ahí mismo sale para comprarme mi droga. A mí me gustan las mujeres y me llaman la atención ellas. Lo que hago en el parque no es que me guste o que sienta yo placer. Más bien lo estoy agarrando como a costumbre para ganar dinero, pero placer no siento. A mí me llaman la atención las mujeres. Daniel, 24 años. Una característica de muchos mayates es mantener relaciones de pareja con mujeres, ya sea porque responde a su preferencia sexual o por ser una manera de refrendar su virilidad mediante verdaderas relaciones amorosas heterosexuales. Otro informante menciona: yo tengo una mujer, pero vivo con ella por temporadas. No se trata de una relación fija, aunque tenemos dos hijos. Ella no es de aquí, es de Alvarado. Claro que no sabe a lo que me dedico porque la veo solamente por temporadas. Efren, 33 años. Sin embargo, la ilusión de un buen número de mayates es atraer y enamorar a un cliente lo suficientemente adinerado que se encuentre dispuesto a satisfacer todos sus requerimientos económicos, pero solo por un tiempo, porque también en la variedad está el gusto. Y este tipo de clientes a veces son muy posesivos. Una variante del sexo servidor activo es el llamado chichifo, el cual podemos identificar más claramente con la figura del gigoló. Se caracteriza por establecer relaciones más o menos duraderas con algunos de sus clientes, que le proporciona regalos, regalo, dinero en efectivo y a veces vivienda, a cambio de cierta exclusividad sexual. Existe asimismo un número indeterminado de jóvenes varones que mantienen relaciones sexuales con otros hombres esporádicamente a cambio de algún tipo de pago en especie que puede adoptar la forma de regalos o bien la invitación a ingerir alcohol o drogas. Jóvenes de sectores populares a veces sostienen vínculos de este tipo con gays, pero ellos no consideran estar ejerciendo ningún tipo de comercio sexual, sino que afirman hacerlo solo por relajo, por desmadre o porque son bien gruesos. Sexografía. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro invitado. Seguimos con Leche de Virgen, Trimejisto, hablando sobre su proyecto fotográfico conceptual de pornochacalismo. ¿Qué tal, Leche? Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Altersexual. Estábamos hablando justamente sobre esta exaltación de los cuerpos jóvenes, que ya es como una mezcla entre los aspectos masculinos y los aspectos de juventud, piel tersa, rostro bonito, etcétera, que es lo que al parecer está teniendo mayor auge en la pornografía gay. Entonces, Leche, no sé si tengas algo más que agregar a este tema que te haya quedado del bloque anterior. Bueno, igual nada más resaltar, por ejemplo, el hecho de que yo recuerdo, por ejemplo, un texto de Antonio Prieto Stambau, donde hablaba justamente de estos ideales de la belleza masculina, hablando de una performance de un artista que se llama Héctor Falcón. Su pieza se llama Metabolismo Alterado y él, bueno, toma anabólicos para convertirse pues en esta especie de hombre súper musculoso, ¿no? A la idea de los modelos que salen en las revistas. Y lo curioso es que Antonio Prieto menciona ahí justamente que algunos elementos de la masculinidad son suprimidos para generar como una especie de masculinidad deseable, que ya no tiene que ver con los aspectos que uno consideraría masculinos. Ejemplo, la piel sin vello, o sea, ser lampiño. Ajá. O unos cuerpos completamente, digamos, como bronceados, o etcétera, que se acercan más a la figura del Ken o del He-Man. Ajá. Que a lo que uno entendería por la figura del hombre velludo y etcétera, ¿no? Como estos... Tosco, estas ideas, ¿no? Ajá, sí, claro. Y que es lo mismo que pasa pues con estos actores jóvenes, ¿no? Oye, Leche, ¿y cómo crees tú que afecten estos estereotipos de belleza y estas, ¿cómo se llama? Estas imposiciones sobre el erotismo que tenemos que consumir en nuestras vidas cotidianas, en el día a día, en nuestro andar por la vida? ¿Cuál crees que sea la consecuencia más visible de este tipo de estereotipos en el porno? Bueno, pues yo lo veo... yo lo veo quizás por la discriminación de otro tipo de cuerpos, ¿no? Y también por la propia discriminación. O sea, yo tengo muchos conocidos o amigos que, bueno, está esta clásica frase que dicen, ¿no? Como, bueno, si nos gustan hombres, que se vean hombres. Ah, sí. Si nos gustan los hombres, se tienen que ser hombres. Pero ahí, bueno, la pregunta principal sería, ¿qué es ser hombre? ¿No? Que si lo entendemos como un sujeto construido, muy desde una perspectiva queer, pues... me parece que esa es la mayor forma de afectarnos de alguna manera, porque muchos cuerpos que podrían explorarse, que son distintos y que tienen otro tipo de posibilidades, se les piensa más bien como incompletos o feos o fuera de la norma o no deseados, etcétera, etcétera, y automáticamente se les rechaza, ¿no? Entonces es clásico, como hasta en el humor está, ¿no? Como pareciera que si tú vas a un bar gay, por ejemplo, el 80% o 90% serían estas, lo voy a decir así para a hacer alusión al lenguaje, pues, ¿no? Ajá. Como estas jotas pasivas, ¿no? Ajá. Según la idea que se tiene, y que es súper difícil encontrar un homosexual o un gay activo que cumpla con los requisitos de masculinidad. Entonces, cada vez se vuelve como más preciado eso, pero paradójicamente... las mismas personas que lo desean, de alguna manera discriminan otro tipo de cuerpos que bien podrían, digamos, llenar sus necesidades de deseo y demás, pero por buscar un ideal, pues entonces muy pocos somos los que cabemos ahí. Y lo peor también es que muchas de esas personas buscan entrar en ese tipo de espacios tan reducidos, porque como son ideales, decía por ejemplo Sayag Valencia que los estereotipos no están equivocados, el problema es que son muy pequeños. Ajá. que no cabe ahí todo. Entonces sí, existen los estereotipos y es cierto que están ahí, pero hay mucho más, ¿no? Entonces se ignora todo lo otro. Y yo creo que ese es el principal problema. Más que nada porque, bueno, la gente empieza a cambiar sus cuerpos. O sea, yo conozco gente que no está a gusto con su cuerpo, pero en relación a las imágenes que consume. O sea, él quisiera o ella quisieran verse como tal o tal actriz o tal o cual modelo. y es algo casi que imposible, porque muchas de esas veces incluso las imágenes están manipuladas, o sea, ni siquiera son, digamos, como hablando también del porno, de las fotografías, por ejemplo, sesiones fotográficas del porno, hay muchos trucos que uno no ve, que eso se encargaría la pospornografía de desmantelar esa carátula. Ajá. Pues para que viéramos que realmente nadie coge de esa manera y nadie se ve de esa manera, es prácticamente imposible, ¿no? Sí, claro. Como sobrehumano. Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Como, no sé, incluso hay cremas, por ejemplo, ahorita estoy recordando, que se llama anal bleaching, ¿no? Que te blanquean el ano, justamente. Ah, sí. Pensando en que en el porno los actores lo utilizan pues para que no se vea mal. Ajá. Porque la zona anal, pues siempre, el esfínter anal siempre tiene un color distinto, ¿no? Como los genitales, pero pues, en el porno pareciera rosita y perfecto, ¿no? Entonces, sí, claro. Incluso hay productos que nos tratan de acercar a ese mismo tipo de corporalidades, y mi mayor preocupación pues es que de repente todos seamos iguales, ¿no? De alguna manera, o que busquemos ese tipo de ideal, que puede pasar también, que es terrible, pero pues pareciera que puede suceder. Y esto a la larga también alimenta toda una maquinaria de homofobia y de violencia. Es parte de los componentes que están ahí. Sí, claro, es como un enorme engrane, ¿no? Mueves una pieza, esa pieza mueve otra, entonces vas discriminando en cadena una y otra vez, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería una alternativa efectiva para los consumidores de pornografía de no caer en este ciclo, digamos? Para empezar, no creérselo todo, ¿no? Yo creo que, yo por ejemplo, yo consumo porno también, ¿no? Pero a mí me queda clarísimo que lo que estoy viendo, antes que nada, es una representación de la sexualidad, no la sexualidad misma. Claro. Entonces yo no pretendo copiar lo que veo en el porno con mi pareja o con quien sea mi pareja sexual o las que sean, pues, ¿no? Sino más bien entiendo que esa es una forma en la que yo puedo conseguir cierto tipo de placer, ya sea masturbatorio o del que fuera, y también de alguna manera incluso crítico, ¿no? Porque también pues me divierte ver porno porque encuentro estos códigos ahí, pero entenderlo siempre primero con esa distancia, o sea, como tomar esa distancia, que justamente es lo que el porno no hace, más bien te pone todo en la cara con estos close-ups y demás, pues te hace estar muy cerca. Entonces, de alguna manera es difícil después desprenderse de eso y entender que lo que estás viendo está armado en un estudio, tiene una serie de mecanismos y de toda una industria y de todo un engranaje detrás que sí, uno claro. No ve. Sí, entonces, primero estar consciente de eso, y en lo segundo, pues también, ¿por qué no? Que es lo que yo hice, volverte tú tu propio actor porno o actriz porno, ¿no? En el sentido de convertir tu cuerpo deseable. O sea, a mí hay mucha gente trabajando estas cuestiones de la pornografía homemade o do it yourself, etcétera, como alternativas al porno mainstream, pero a mí lo que me interesa principalmente no es en sí convertirme en otro actor porno, ¿no? Ajá. Yo tengo súper claro que no soy un actor porno y no me interesa hacerlo. Pero cuando digo que te conviertas en tu propio actor porno, me refiero a desmantelar esos pues ideales o esos estereotipos y más bien mostrar tu propio cuerpo como es y encontrarle también lo deseable y lo, digamos, como pues, las posibilidades que tiene tu cuerpo, aunque no tengan que ver con lo que el mass media o las comunicaciones o demás te plantean, ¿no? Y bueno, un punto también ahí como a resaltar es que mi intención con el proyecto de Pornochacalismo es más bien hacer visible estos estereotipos y estas formas, ¿no? de representación del cuerpo masculino, lejos de yo querer convertirme en uno de ellos, ¿no? Como más bien es mantenerme en un espacio neutral donde yo pongo mi cuerpo, pero en relación para que sea visible estos mecanismos, ¿no? Y eso a mí ahorita me recuerda que, bueno, ha habido muchas reacciones, y afortunadamente, así como tú me has invitado aquí a tu programa, pues ha habido otro tipo de reacciones también hacia la serie. Ajá. Y entre esas, por ejemplo, alguien decía, ah, pues qué bueno que quieras ser tu propio actor porno y volverte deseable, pero guácala, no voy a abrir el link, ¿no? Así como un comentario, pues. Y entonces ahí me quedo pensando, bueno, es justamente de lo que estoy hablando, claro, ¿no? Ajá, sí. Porque es alguien que se está negando a ver un cuerpo que no tiene que ver con lo que encontraría en una página pornográfica. Claro. Entonces está de alguna manera reiterando la necesidad de encontrar otras vías de representación y de autorrepresentación, porque siempre nos representamos en relación a otros. Entonces esta autorrepresentación de alguna manera es un ejercicio en primero de empoderamiento corporal y de uno poder disfrutar su propio cuerpo. O sea, nos han quitado todo y el primer lugar que nos han quitado es el cuerpo, y si no lo tienes, ¿cómo planeas tener otros lugares, ¿no? Exacto. ¿Cómo acceder a otros espacios? Exacto, sí. Pues muy bien, muy muy interesante todo esto que nos cuentas. Se ve muy interesante. Les invito a quienes nos estén escuchando en estos momentos a que visiten la página altersexual.net, donde tenemos una muestra del trabajo, y para ver el resto del trabajo completo pueden dirigirse a pornochacalismo.tumblr.com. Ahí están toda la serie de fotos y una explicación sobre el proyecto. No sé si quieras concluir, así como a manera de conclusión, un comentario para despedirnos, Leche. Sí, bueno, me faltó solamente mencionar que esta serie de pornochacalismo forma parte de un proyecto más grande mío, okay, que se llama Inferno Varieté, que justamente reflexiona alrededor de la masculinidad y la homofobia, y bueno, que por eso encontrarán ahí algunos elementos que refieren también a lo infernal, digámoslo así en términos como llanos, okay, y que, bueno, invitarlos a ver el trabajo en la dirección que has dado del Tumblr. Y por otro lado también, mencionarles que, bueno, me pueden encontrar en Facebook. Hay una página de Facebook que se llama Leche de Virgen Trimejisto. Y también pueden encontrarme, bueno, por correo electrónico, lechedevirgen.trimejisto@hotmail.com. Y bueno, hay varios sitios en internet donde si ponen, googlean mi nombre, bueno, encontrarán ahí mi trabajo, ¿no? Pero principalmente esos. Y pues nada, solo eso, como agradecer que podamos hablar de esto en tu espacio, que se me hace muy importante, muy acorde, pues, ¿no? Con lo que se necesita hacer para estas cosas, yo creo. Más que nada pensado como un activismo, o un artivismo, pues. Sí, por supuesto. Y eso. Ah, no, pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos en esta ocasión. Esperamos que si tienes algún otro proyecto o alguna otra cuestión que quieras dar a conocer, las puertas están abiertas aquí en Altersexual. Te agradecemos mucho. Vale. Y, bueno, muchas gracias también a todo el auditorio. Les recordamos nuestro correo electrónico de contacto@altersexual.net. Nos pueden seguir en Twitter @altersexual o en facebook.com/altersexual. Escríbanos para plantearnos sus dudas, si quieren hablar sobre algún tema, si quieren venir al programa a hablar sobre algún tema de etnografía o antropología sexual. Todas y todas son bienvenidos. Y bueno, agradecemos también a la operadora, al equipo de producción de Radio Ciudadana por hacer este espacio posible. Y se despide su amiga Virginia Urbina. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde, por aquí por Radio Ciudadana 660 AM. Buenas tardes y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio pública a su servicio.